Bueno, vamos a estar en la primera epístola de San Juan. Habíamos dicho nosotros y habíamos desarrollado, y en primer lugar hablamos de quién era el autor de esta carta, y habíamos dicho que era San Juan, el apóstol Juan, el mismo autor que había escrito el Evangelio de San Juan. Entonces tenemos quién es el autor de esta carta, es el apóstol Juan. ¿Y en qué fecha aproximadamente fue escrito? Entre los años 90 y 100 después de Cristo. Aproximadamente ese es el periodo del tiempo en que fue escrito. Y habíamos dicho que tanto Juan había escrito el Evangelio de San Juan, estas cartas, estas epístolas de Juan, y también el libro de Apocalipsis, que algunos dicen que fue escrito antes de su muerte, o sea, lógicamente antes de su muerte fue escrito el último libro de Apocalipsis, allá por los alrededor del año 100 después de Cristo. Ahora, ¿cuál era el propósito tanto de esta carta como de los evangelios y también del libro Apocalipsis? Habíamos desarrollado y mencionado nosotros cuál era el propósito del Evangelio de San Juan, y habíamos desarrollado y mencionado allá en el Evangelio San Juan, capítulo 20, 30 al 31. Podemos ver nuevamente a modo de repaso el propósito del Evangelio de Juan, para así luego ver el propósito de la carta, de la epístola de Juan y también del libro Apocalipsis. Fíjense allá en el capítulo 20 de San Juan, versículo 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿cuál es el propósito o cuál fue el propósito del Evangelio de San Juan? Dice, pero estas se han escrito, en el versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese fue el principal propósito del Evangelio de San Juan, para que toda aquella persona tenga vida, para que aquella persona que crea en Jesús, como dice acá, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tenga vida en su nombre. Ese era el principal propósito del Evangelio de San Juan. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la carta de Juan, la epístola de Juan? Vayan a 1 Juan, capítulo 5, versículo 13. Ese es el propósito de la carta de Juan que habíamos visto. Y dice, 1 Juan, capítulo 5, versículo 13. Siempre tengan ahí marcado la primera carta de Juan, porque vamos a estar centrándonos en esa carta. Dice, 1 Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelvo a leer. Esta cosa os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este pasaje de la carta de Juan, de 5:13, nos habla del propósito de esta carta. Toda aquella persona que crea en el Señor Jesucristo, nos dice acá, que tiene vida eterna. Toda aquella persona que ha depositado su fe en Jesucristo, nos da a entender y nos da esa seguridad que toda persona tiene vida eterna, esa salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da. Ese es uno de los versículos que nos habla de esa seguridad que Cristo nos da a través de su palabra. Y eso es lo más alentador al leer estos versículos y a ver claramente tanto el propósito de Juan como el propósito de esta carta que él escribe. Y también en Apocalipsis 1:19, que nos da también el propósito de ese libro que Juan también escribió. Vayan al capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19, que dice: dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que ha de ser después de esta. Básicamente, el propósito de esta de esta, este libro Apocalipsis, que es la revelación que Jesucristo le da a Juan, era para que él escriba estas cosas que ha visto y que son, dice. Y fíjense, y las que ha de ser después de esto. El propósito es dar a conocer lo que Dios está preparando para nosotros, las que van a ocurrir más adelante. Y ese es el propósito de este libro de Apocalipsis. Ahora bien, entrando nuevamente a lo que es nuestra carta de Juan, ahora ya vimos todo lo que era el propósito de esos libros y tanto la carta de Juan que escribió el apóstol Juan. Ya vimos lo que está en el Evangelio de San Juan, en la primera epístola de Juan y en el libro de Apocalipsis. Y habíamos mencionado que tanto la carta de Juan había un quíntuple propósito con relación a lo que Juan escribió a los hermanos en esta carta. Aquí habíamos dicho también que iba dirigido a aquellos que ya son cristianos esta carta. Y fíjense, habíamos desarrollado esos propósitos que estaban en esta misma carta. Y el primero de ellos se encontraba allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Habíamos mencionado esos propósitos. Y una de ellas es, dice, a los que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice. ¿Cuál era ese propósito? La de tener comunión unos con otros, dice. Y sigue diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Ese era el primer propósito por el cual se escribía esta carta de Juan. El segundo propósito lo encontramos ahí en el versículo 4 del capítulo 1. Dice, esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál era el primer propósito? La comunión entre hermanos y esa comunión que está con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el segundo propósito era para que vuestro gozo sea cumplido. El tercer propósito lo encontramos allá en el capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese era otro de los propósitos por el cual Juan escribió esta carta, para que no pequéis. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El cuarto propósito lo encontramos allá en el capítulo 5 de la carta de Juan, versículo 13. Tengan siempre en cuenta y marquen o anoten, inclusive pueden poner primer propósito, segundo propósito, cuarto propósito que encontramos acá en la carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice? Estas cosas escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuál es ese cuarto propósito? Para aquellas personas que creen en Jesucristo, dice, deben saber que tienen vida eterna. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esa salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, esa vida eterna que Él nos regala, es una posesión inmediata, una posesión en ese momento en que yo creo? La Biblia me dice, y su palabra me asegura que yo tengo vida eterna, el momento en que yo creo en Él. Ese era el cuarto propósito. Y el quinto, en el mismo versículo del capítulo 5, versículo 13, dice, la última parte, para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el quinto propósito por el cual se escribe esta carta de Juan, en donde vimos todos estos propósitos, estos cinco propósitos de esta carta por el cual Juan escribe y va dirigido a los hermanos. Y nos habíamos quedado nosotros en el segundo propósito que habíamos desarrollado. Ahora continuamos con lo que es el versículo 5 en adelante, en donde nos muestra prácticamente la claridad en que Dios mismo está con nosotros. Y nos da un ejemplo en donde Dios mismo es luz. Y ustedes se fijarán, más adelante vamos a estar viendo aquel propósito que estábamos desarrollando. El tercer propósito era para que no pequéis. Y antes de eso da una introducción en donde nos muestra prácticamente que nuestro Dios es luz. Fíjense bien el versículo 5 vamos a estar desarrollando, que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este versículo nos habla con claridad con relación a lo que nuestro Dios nos muestra a nosotros. Sabemos que no es la definición que aquí nos da, nos habla claramente de que Dios es el resplandor, esa luz que nos ilumina a nosotros. Y fíjense bien ustedes que cuando hablamos de esa claridad, de esa luz que resplandece, nos muestra que es Dios mismo, y a través de qué, de su palabra. Fíjense bien, nosotros habíamos desarrollado allá en Juan, vayan a Juan capítulo 1, versículo 5, si van al Evangelio de San Juan, no a la carta de Juan, sino al Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que dice la palabra de Dios con relación a esa luz. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. En este pasaje, tanto de Juan, al inicio de este capítulo 1, nos habla claramente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos muestra que al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo sabemos bien que es nuestro Señor Jesucristo, en donde Dios muestra y da cumplimiento a su palabra, a tantas profecías que él había anunciado que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Y eso, ese cumplimiento de todas esas profecías que está escrito en Isaías, en los Salmos y en muchos otros profetas, se cumplió con nuestro Señor Jesucristo cuando él vino acá sobre la tierra y empezó su ministerio, al momento de nacer ya luego. Muchas de las profecías fueron cumplidas al momento en que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, y todo lo que ocurrió en el desarrollo de su nacimiento. Y fíjense bien, cuando Juan empieza a hablar y a describir lo que eran justamente estos principios, y habíamos dicho al inicio de nuestro estudio de Primera de Juan, habíamos desarrollado tres principios que se describen en la Biblia. El primero está en Génesis 1:1, que dice: Dios creó los cielos y la tierra. Es el primer principio. Y luego habíamos desarrollado lo que dice San Juan, el Evangelio de San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es el segundo principio que se menciona en la Biblia. ¿Y cuál era el tercero? A ver si se acuerdan. Lo que estábamos desarrollando acá en primera carta de Juan, 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Esos eran los tres principios que habíamos desarrollado y visto en la Biblia, tanto en Génesis 1:1, Juan 1:1 y Primera Juan 1:1. Y todos estos principios que estamos viendo va relacionado con la creación de Dios, y allá en el versículo 5 de San Juan 1 nos habla que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso nos da a entender y nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, al momento en que vino acá sobre la tierra, fue esa luz que resplandeció y mostró su gloria al momento en que Él fue sacrificado y resucitó. Y esa luz justamente es la que hoy día nosotros estamos compartiendo y mostrando a las personas, que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos muestra a nosotros esa luz. Y fíjense bien, allá en San Juan 3, versículo 19 al 21, nos habla de esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense bien cómo lo describe y lo detalla San Juan mismo. Se darán cuenta que nosotros, tanto la epístola de Juan nos da muchas referencias con relación a lo que el Evangelio de Juan nos habla. ¿Por qué eso? Porque Juan da un resumen de lo que él ya había desarrollado en el Evangelio de Juan. Fíjense bien el capítulo 3, versículo 19 al 21. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Normalmente, cuando uno le habla de Cristo a muchas personas, y más todavía a los que se dicen ser ateos, o aquellos que están en otra, por decirlo así, en religiones muy fuertes, como los testigos de Jehová, los mormones, el católico romano, practicante, por decirlo así, o muchos otros, cuando uno le habla de Cristo, de la salvación que Cristo ofrece, empieza a poner muchas excusas, muchas barreras, y peor todavía cuando uno le habla del pecado, en donde él debe confesar que es pecador, se debe arrepentir de su pecado y apartarse del pecado. Y normalmente esas personas, lo primero que piensan ahí es todos los pecados que están haciendo. Que piensan ahí, no, tengo que dejar esta práctica que a mí me gusta. ¿Y por qué eso? Porque no quiere venir a la luz de Cristo. Está justamente, como estábamos mencionando y leyendo en este pasaje de San Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice. Esa es la condición del hombre, el que está sin Cristo. Está viviendo en tinieblas, no quiere venir a la luz porque van a ser revelados sus pecados. Y es en la misma condición, muchas veces están muchos cristianos. Viven en pecado, viven en desobediencia a Dios y no quieren acudir a Dios porque Dios va a estar juzgando esa desobediencia en sus vidas. Pero también el cristiano sabe que Dios ama a su hijo y corrige, por el cual él le da también esa salida, en donde más adelante vamos a estar viendo cuál es la solución para aquellos hijos de Dios que están viviendo en pecado y en desobediencia. Porque claramente San Juan en su carta nos habla que aquellos que dicen que no tienen pecado son considerados mentirosos y la verdad de Dios no está en ellos. Y se dan cuenta que el cristiano sigue en pecado, sigue viviendo en pecado. Fíjense bien en este versículo 6 de 1 Juan capítulo 1, nos sigue mencionando: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa es una de las consecuencias por el que aquellas personas, ya siendo hijo de Dios, están viviendo en tinieblas y dicen que tienen comunión con Dios. Y habla y menciona acá que andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Muchas veces es dura la palabra de Dios al momento en que nos habla claramente y directo en cuanto a lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que es aquella persona que dice, yo soy cristiano, me voy a la iglesia todos los sábados, los domingos, estoy en el ministerio, hago tal labor evangelística, estoy en la obra, pero vive una vida en desobediencia, está practicando todo tipo de pecado inmoral, ya sea la fornicación, se droga, fuma, toma, pero está alejado del Señor. Dice que está en la luz, pero está en las tinieblas. Y la palabra de Dios es tan clara al momento de hablar de eso. Y se acuerdan que al inicio de nuestro estudio habíamos mencionado en la época en donde Juan estaba, empezaron a surgir este primer grupo que atacaba justamente los principios de Jesús en cuanto a la salvación, la seguridad de la salvación, que eran los gnósticos, ¿verdad? Y este grupo claramente enseñaba acerca de, o sea, ellos creían con relación a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué hacían ellos? Ellos negaban su humanidad, decían, sí, nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, pero negaban que Dios mismo se hizo hombre y también tenía esas debilidades en cuanto al hombre. Y vamos a ver más adelante que Juan nos da el verdadero gnosticismo, o sea, el conocimiento en cuanto a lo que ellos estaban enseñando. Por eso Juan, al momento de escribir esta carta, él le menciona a ellos, y ellos eran los que practicaban eso. Ellos tenían vasto conocimiento con relación a la palabra de Dios, a lo que era justamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero el problema era que ellos enseñaban una cosa y practicaban otra cosa. Y eso es lo que él también estaba reprendiendo en esos momentos al mencionarles en este versículo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, dice en el versículo 7, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. ¿Cuál es esa luz que nos muestra a nosotros por el cual debemos andar con nuestro Señor Jesucristo? Ustedes, si vean en la Biblia y buscan alguna concordancia o referencia, se van a dar cuenta que hay muchos pasajes que nos hablan de esa luz. Y allá en el Salmos, capítulo 119, versículo 105, nos habla y nos enseña claramente cuál es esa luz por el cual nosotros debemos andar. Salmos 119, versículo 105. Dice este Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo cristiano que quiere vivir en la luz que nos enseña la palabra de Dios y en donde nos muestra claramente que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo debo andar? Buscándole en su palabra. Toda actividad que yo pueda hacer, toda decisión que pueda tomar en mi vida, debo en primer lugar acudir a Dios en oración y buscar si en su palabra está realmente relacionado esa decisión que yo voy a tomar. Y Dios nos va a mostrar. Así como nuestro hermano estaba desarrollando en la primera hora con relación a la oración de cómo pedir y de esperar en la respuesta de nuestro Señor, nosotros debemos saber que al momento en que nosotros buscamos su voluntad, pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a responder. Y cuando Él no nos responde es porque esa es su respuesta. Hay tres maneras que Dios nos responde: sí, no o espera. Y debemos ser sabios a la hora de esperar, de orar y de saber que muchas veces, como estaba mencionando el hermano, esos pedidos de oración o esas necesidades que nosotros tenemos, muchas veces pedimos para nuestros propios deleites y no para glorificar a Dios o para hacer su voluntad. En muchos de los casos, muchos piden trabajo, que un trabajo para poder solventar mis gastos y todo eso. Dios le da un trabajo y ya no viene más a la iglesia, no se congrega más, no lee su Biblia, no ora más. Y después pierde su trabajo, vuelve otra vez a la iglesia: hermano, pedimos que oren para que pueda conseguir un trabajo. Y ahí está. Dios nunca va a estar respondiendo a este hermano correctamente si él quiere un trabajo en donde le ayude para que pueda crecer espiritualmente, pueda glorificar a Dios y pueda así crecer en la vida cristiana. Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe nuestras limitaciones, Dios también conoce nuestras debilidades. Por eso al momento en que nosotros, como dijo el hermano, cuando oramos debe ser siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y para glorificarle a Él. Porque siempre, acuérdense bien de esto, que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, como dice su palabra. Esa voluntad que Dios quiere para nuestra vida es para glorificarle a Él y para nuestro propio beneficio también. En donde muchas veces nosotros cuestionamos: no, ¿por qué no me sale esto? No, ¿por qué no me sale aquello? Pero Dios sabe por qué no te está saliendo esa actividad, ese trabajo o cualquier otro propósito en tu vida. Dios tiene un propósito y su voluntad, como estábamos mencionando, es agradable y perfecta. Estamos leyendo en Salmos 119-105, en donde vemos que ese camino en la cual debemos andar, que en la luz, como Él está en luz, habíamos dicho en el versículo 7, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al momento en que yo, ya siendo hijo de Dios, estoy en comunión con Dios, voy a buscar la luz. ¿Quién no quiere estar en la luz, verdad? Y tan hermoso es cuando uno va por el interior y se levanta temprano en el interior y empieza a ver el amanecer, momento en que el sol empieza a resplandecer y los pajaritos ahí cantan y todos los animales por ahí. Es un bello momento cuando amanece por el interior y escucha todos esos sonidos de los animales y el momento en que sale la luz. Y el cristiano que busca la voluntad de Dios siempre va a buscar la luz, siempre va a buscar esa comunión con hermanos, el estar estudiando su palabra y el estar haciendo su voluntad. Pero aquel cristiano que anda en pecado, ¿qué hace? En primer lugar, no quiere ni hablar con un hermano. Otro no se quiere lo congregar. Y peor aún, quiere abrir su Biblia para leer. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, como dice acá en los versículos anteriores. Y dice, sigue diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vayan al Evangelio de San Juan nuevamente, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo el versículo que ya estuvimos leyendo, pero no está de más volver nuevamente a leer el versículo 20 y 21. Ya leímos del 19 al 21, pero vamos a estar volviendo a leer el 20 al 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la diferencia de aquel que anda en tinieblas, aquel que anda en pecado no quiere venir a la luz, no quiere venir a Cristo para que sus obras malas no sean reprendidas. Siempre quiere estar ahí en la oscuridad. Pero aquel cristiano que está viviendo en obediencia a Dios, siempre está buscando la luz, buscando su palabra, buscando la dirección de Dios a través de la congregación, viniendo a congregarse, viniendo a servirle al Señor, creciendo por sobre todas las cosas en su palabra. Es aquel creyente, aquel cristiano que busca justamente esa comunión con Dios. Y dice en el 21 del capítulo 3 Juan, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy día, lastimosamente, muchos de los jóvenes viven en pecados, como el caso de las drogas, de los vicios, de la vida promiscua. Y lastimosamente eso hace, inclusive de cristianos, hace que se alejen de la vida cristiana. Y eso lastimosamente trae sus consecuencias. Creo que una vez yo le había comentado a un hermano que empezamos juntos la vida cristiana. Él le recibió unos meses antes a Cristo, después gracias a él yo le recibí también a Cristo mediante él y algunos hermanos que nos hablaron. Pero lastimosamente él se fue al mundo, le conoció a una chica del mundo, empezó con eso, después ya empezó con las drogas, se empezó a drogar y hoy día está ya con problemas mentales por el tema de drogarse mucho y también por las prácticas de ocultismo en el que él se metía. Fíjense hasta qué punto el pecado puede dañar al cristiano y hoy día lastimosamente sus familiares le tienen que estar viendo para internarle en un neuropsiquiátrico. Es triste cómo termina así muchos cristianos que viven en desobediencia y en pecado. Y no solamente eso, podemos citar muchos ejemplos de hermanos que venían acá, se congregaban acá y volvieron al mundo en la drogadicción y muchos de ellos murieron. Es triste, pero Dios justamente es tan misericordioso y perdonador. Con eso no le quiero estar asustando, pero esa es la realidad. Esa es la realidad de muchos jóvenes que van al mundo otra vez, ya siendo hijos de Dios, y las consecuencias son trágicas. Y muchos dicen, no, oye, irme al mundo mal, total, no voy a perder mi salvación. Cierto, no pierde su salvación, pierde su comunión con Dios y pierde esas recompensas y galardones que Dios puede estar entregándole, y también pierde ese gozo de esa salvación que Dios le da. ¿Qué? ¿Cómo va a estar viviendo un cristiano alejado de Dios? Triste, amargado, derrotado en toda su vida. Pero aquel que busca la luz aquel que se acerca a Dios siempre está viviendo una vida gozosa, a pesar de todos los problemas que pueda tener en su trabajo, en su colegio, en su facultad, con su familia. Vive una vida gozosa porque sabe que está buscando esa luz y está en la luz, viviendo y agradándole a nuestro Dios. Y fíjense bien, en el versículo 8 y en adelante nos habla del método, cómo aquel cristiano que vive en pecado, vive en desobediencia a Dios, ¿qué debe hacer para poder solucionar ese problema que está teniendo con Dios? Esa falta de comunión, ese pecado que está en su vida. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Se darán cuenta, en estos últimos tres versículos nos hablan de tres sí. Tres sí. Ustedes notarán en el versículo 6, el versículo 4, por decirlo así, cuatro sí en este primer capítulo. El primer sí que encontramos acá es en el versículo 6, que habíamos leído, si decimos que tenemos comunión con Él. Es el primer sí. En el versículo 8, el segundo sí habla, si decimos que no tenemos pecado. El tercer sí habla y dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y así sigue el versículo. Y en el 10 habla, si decimos que no hemos pecado. Hay cuatro sí que nos menciona este capítulo 1 y nos habla, nos hace resaltar esta afirmación, y en algunos casos es trágica esa afirmación, como en el caso del segundo sí, que habla que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay muchos que piensan que ya siendo hijo de Dios no van a pecar más. Totalmente lo contrario. Cuando uno empieza a estudiar lo que es la Biblia, empieza, en primer lugar, ya le recibe a Cristo como su Salvador. Reconoció que es pecador, que el único que le puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Se arrepintió de sus pecados y le aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora bien, empieza ahí esa batalla campal, como siempre menciono, que al momento de recibir a Cristo, su principal batalla es contra uno mismo. En donde esa vieja naturaleza, el antiguo yo, empieza a luchar con esa nueva naturaleza que es el nuevo hombre, el nuevo hijo de Dios, y en donde busca justamente este viejo hombre absorber al nuevo, que es justamente esa nueva criatura. Y eso depende ya de a quién nosotros le estamos alimentando, si a ese viejo hombre o al nuevo. ¿Y cómo yo voy a alimentar a ese nuevo hombre? A través de su palabra, buscando y haciendo la voluntad de Dios. En cambio, muchos cristianos se dejan absorber por su vieja naturaleza, por ese viejo hombre que está viciado de pecado, de maldad, y que busca siempre dominar. Y esa es la principal lucha que se encamina al momento en que uno le recibe a Cristo. Siempre, cuando uno le tiene a Cristo en su corazón y es sellado por el Espíritu Santo, busca hacer la voluntad de Dios, busca agradarle a Dios. Pero hay una batalla campal ahí entre ese viejo hombre. Y acá, en este pasaje, como estaba diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo creyente, al momento de recibir a Cristo, empieza a estudiar la palabra de Dios. Cuanto más estudia la Biblia, cuanto más empieza a leer, a deleitarse, así como dijo el hermano hace rato en ese salmo, a deleitarse en Dios, se da cuenta lo sucio y vil que es delante de Dios. Inclusive Pablo mismo, ya siendo apóstol, él mismo se lamentaba por el pecado que había dentro de él. Y podemos estar leyendo, y vamos allá en Romanos, se van a dar cuenta que él mismo, se describe de una manera tan

de ser pecador delante de Dios. Por eso Juan en este versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ya reconociendo el cristiano que vive en ese pecado en la que está, no estamos hablando de una persona no salva, no hija de Dios, sino del cristiano. El cristiano, lo primero, cuando está en desobediencia a Dios, lo bueno sería que el cristiano reconozca su pecado. ¿Cuál es ese pecado? Cada uno va a estar individualizando y confesándole a Dios, diciendo: Señor, yo he fornicado, Señor, yo he mentido, Señor, yo he robado, yo he sido deshonesto en tal situación, te pido perdón por eso. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos menciona, y tanto Juan como Pablo también menciona esa situación en la que ellos estaban, en pecado. Y es lo bueno de estos pasajes que nos da tanto Juan como Pablo. Y fíjense, en el versículo 9 nos da Juan la solución, o nos muestra cómo volver al Señor y cómo solucionar ese pecado o esa falta de comunión con nuestro Dios. Porque habíamos dicho que el cristiano no pierde su salvación, pero pierde esa comunión con Dios. Y eso es la única forma de poder solucionar y volver a estar en comunión con Dios, es acercándonos a Dios. Y como dice acá, versículo 9 de 1 Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un pasaje que es muy utilizado por muchos a la hora de ayudar y hablarle a aquellos hermanos que han caído en pecado, y en donde claramente su palabra, que es esa luz que nos muestra a través del cristiano que está apartado y que ha pecado delante de Dios, cómo volver a tener esa comunión con Dios. Confesar nuestros pecados, y que nos dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Al momento en que yo le recibo a Cristo como mi Salvador, yo creo en Él. Creo que Él me perdonó y me salvó y me limpió de todos mis pecados. Y al momento en que yo, ya siendo hijo de Dios, vuelvo a cometer pecado, debo confesar a Dios por ese pecado que he cometido. No por los otros que ya pasaron, sino por ese, ya siendo hijo de Dios, en ese momento debo arrepentir, confesarle a Dios por ese pecado y arrepentirme de ese pecado. Por eso mencionamos con este versículo de 1 Juan, creo que suelo mencionar Proverbios 28:13, en donde nos da también en forma más clara de cómo debe ser ese arrepentimiento. Porque muchas veces algunos dicen: bueno, yo me arrepiento, y después están otros en su mismo pecado. Pero eso no es verdadero arrepentimiento. Y eso que Proverbios 28:13 nos menciona, nos habla y nos enseña claramente cómo debe ser ese arrepentimiento, que dice 28:13 Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, dice. Y ahí en la segunda parte de este versículo nos da la recomendación, que dice: más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué implica arrepentimiento? Confesar y apartarse. Como suelo mencionar, lo triste no es lo caer en pecado, sino lo triste es estar persistiendo en ese pecado, no confesar y no apartarse de él. Porque nuestro Señor es tan claro al momento de dar las armas necesarias al cristiano para poder justamente contrarrestar estos problemas que nosotros tenemos hoy día, y que tanto es así, los apóstoles también pasaban por esa situación. Y con este grupo que empezó a introducirse acá con Juan, donde él justamente estaba enseñando, que ellos practicaban eso, enseñaban una cosa y estaban viviendo en pecado, y decían que ellos no pecaban, peor todavía. Y eso hizo que Juan escriba esta carta y le decía a ellos cuál debería ser la solución a esas prácticas que ellos estaban teniendo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13. Fíjense lo que dice también Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El cristiano debe tener siempre en cuenta esto, que cuando Dios nos perdona, nosotros nos perdona de todos nuestros pecados. Y ese debe ser creído por el cristiano. No debe estar dudando de ese perdón que Dios le da al momento en que cree en él. Y fíjense otros versículos de la Biblia en donde nos muestra lo que es el perdón de nuestros pecados. Isaías 43:25, si van a ese pasaje de Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Se dan cuenta? Esa es la promesa que nos da nuestro Señor, nuestro Dios. Al momento en que nosotros creemos en Él, nos promete perdón por nuestros pecados y dice: no me acordaré de tus pecados. Gracias, hermano. Otro pasaje donde nos habla de ese perdón, podemos leer allá en Jeremías capítulo 3, versículo 13. Vayan a Jeremías capítulo 3, de Jeremías versículo 13. Jeremías 3, 13 dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extranjeros debajo de todo árbol frondoso, y no oísteis mi voz, dice Jehová. O sea, con este versículo, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que uno debe, como estábamos mencionando en Proverbios 28:13, que debemos reconocer nuestro pecado, dice: reconoce pues tu maldad. Y eso es lo que cuesta muchas veces hacer. Nosotros mismos, cuando cometemos un error, difícilmente lo reconocemos. Somos orgullosos, no queremos admitir el error en que estamos, y me incluyo muchas veces. Y eso es nuestra naturaleza, lastimosamente, y contra eso nosotros debemos luchar y pedir a Dios que nos ayude a poder contrarrestar ese orgullo que muchas veces no nos deja reconocer el pecado en que estamos nosotros, en la soberbia, en el orgullo, en la arrogancia. Y eso normalmente hay mucho en los adolescentes y jóvenes que piensan que por su edad, y más todavía cuando tienen padres adultos ya de avanzada edad, piensan que sus padres son ya de la antigua, que no tienen razón de lo que dicen, sino que ellos son los que tienen razón. A mí me pasó eso cuando era adolescente. Yo no quería saber nada de lo que mi mamá me decía. No, yo nomás tenía razón. Y después, llegando a esta edad, o más antes de tener esta edad, ya me di cuenta que estaba en total equivocación. Y gracias a Dios le doy también, porque muchas veces mis padres y eso me corregían. Y a pesar de tener mucha libertad en que yo podía cometer muchos pecados y totalmente fuera de lugar, Dios me protegía. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero muchos de los que hoy viven en desobediencia y en arrogancia y en orgullo con sus padres, muchas veces no tienen la misma suerte. Cometen errores, y muchos de esas jóvenes, jovencitas, sufren las consecuencias de un embarazo, de una enfermedad de transmisión sexual y muchos otros problemas que después se van y se lamentan. Y como todo pecado, sabemos que tiene su consecuencia. Y fíjense lo que allá en Lucas capítulo 18, versículo 8 en adelante, nos dice Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Y este ejemplo del fariseo y el publicano es un ejemplo claro de aquellos que dicen que no tienen pecado o que son mejores que fulano. Doy gracias a Dios porque no soy como Dante. o no soy como Alexis. Muchos de esos pensamos nosotros como cristianos. Ah, yo soy mejor que Dani, y así. Así muchas veces nosotros no soy como Alexis y todo eso. Así muchas veces nosotros pensamos. Y este ejemplo que nos da el fariseo y el publicano es una gran enseñanza en donde nosotros debemos examinarnos y decir, ¿soy el fariseo o el publicano? Ahí nos vamos a preguntar y nos vamos a examinar. Fíjense bien lo que dice el versículo 9 en adelante, el capítulo 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Humildad. Busca que nos humillemos a Él. No busca que nosotros seamos como este fariseo que se comparaba y decía: yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, no soy injusto, y mucho menos como este publicano, ayuno, doy diezmo. Y todo eso empezaba a jactarse. Pero este publicano, ¿qué es lo que hizo? Él se dio cuenta en la condición que él estaba. Y eso es lo bueno de aquella persona que reconoce su situación y su condición delante de Dios. El primer paso ya está dando. Reconoce su estado de necesidad y de pecador delante de Dios. Y luego va a nuestro Dios, orándole a Él, pidiéndole clemencia, pidiéndole perdón. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Reconozcamos nuestra necesidad a Él. Y vayan a Romanos 7:14. Creo que leímos una parte de esto, pero para estar teniendo un panorama de todo lo que hemos leído con Lucas, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Como estábamos diciendo, lo bueno es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que estamos en pecado delante de Dios, y lo bueno sería acudir a Él, como estábamos leyendo en el versículo 9, cuál era esa solución a nuestra condición delante de Dios. Confesar nuestros pecados y creer en Él, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí le metemos lo que dice en Proverbios 28:13. ¿Qué habíamos dicho en Proverbios 28:13? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan en Proverbios? Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La segunda parte de Proverbios: quien cubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la situación de aquella persona que busca a Dios y busca cómo solucionar su condición delante de Dios. Y el versículo 10 nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es el cuarto sí, ¿verdad?, que estábamos mencionando. Si decimos que no hemos pecado, estamos en nuestra condición delante de Dios como pecadores, pero tenemos una diferencia con aquellos que están en pecado sin Cristo, que van directamente al infierno. Pero aquellos que están con Cristo, la diferencia es que ellos son pecadores con Cristo, pero van al cielo delante de Dios. Nuestra palabra, la palabra de Dios, es tan clara al mencionar y hacernos ver nuestra condición delante de Él, y hacernos notar también que como hijo de Dios vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a pecar, pero Dios nos da las armas necesarias para poder nuevamente tener esa comunión con Él. Juan 1:9, 1 Juan 1:9, Proverbios 28:13. Dios es tan sabio a la hora de mostrarnos que a través de esa espada que es su palabra, de poder estar contrarrestando todos esos ataques que nosotros recibimos y los errores y tropiezos que podemos cometer estando acá sobre la tierra. Lo bueno es que nosotros tenemos todas estas armas en su palabra. Lo bueno, lo maravilloso sería que nosotros lo llevemos a la práctica, que eso es lo que Dios quiere con nosotros, para que nosotros podamos seguir creciendo como hijos de Dios y podamos tener esa comunión con Él. Y es eso lo que Él quiere, tener una comunión con cada uno de sus hijos. Y la mejor manera es justamente acudir a Él en oración, acudir a Él pidiéndole perdón por nuestros pecados, apartándonos de esos pecados y confiar por sobre todas las cosas en el que Él ya me perdonó y que Él me da esa seguridad, en primer lugar, de esa salvación, y que Él me limpia de toda maldad, como dice acá en el versículo 9. Amén. Vamos a estar orando y dejar esta parte ya para... Vamos a orar. Padre nuestro, agradezco por tu palabra, doy gracias porque ella nos ayuda a poder entender el propósito que tú tienes para con nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en entenderla y poder aplicarla en nuestras vidas. Doy gracias por todos los hermanos que han venido el día de hoy y ruego por ellos que tú les estés ayudando y guiando en sus vidas para poder entender el propósito que tú tienes para con ellos. Y rogamos por aquellos que nos visitan y que todavía no le han recibido a Cristo como su Salvador, que lo hagan, Señor, lo antes posible, creyendo en ti, Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la obra que tú has hecho en la cruz por nosotros. Dejamos todo esto en tus manos y pedimos tu guía y tu dirección en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.